Radio Tecate. La frontera radiofónica, la frontera radiofónica del corazón de Baja California. De Banquetazo, la entrevista con Miguel Lobo. Al terminar el evento de entrega de proyectos de fachadas para comercios de la zona de Pueblo Mágico, Miguel Lobo entrevista para Radio Tecate a César Moreno, presidente municipal de Tecate, sobre la posición que hizo pública en el foro Los Retos de la Metrópoli, donde participó con los alcaldes de Tijuana y Playas de Rosarito. El foro se realizó en el marco de la Expo Construcción Tijuana 2015. Comentaste acerca de que las carreteras de cuota son como un impedimento para el desarrollo integral de... No sé cuál es realmente la dirección de esa observación. Lo comentamos ayer en lo que fue la expo de ahí, comentamos que efectivamente, pues siempre las carreteras han sido, sobre todo las que de cobras, son una, ¿cómo le llaman? Un impedimento, hay una palabra que es un inhibidor, es un inhibidor para el desarrollo. Yo lo decía en el caso particular que debe de ser un tránsito y que muchas de esas pudiéramos decir que algunas ya se pagaron, ya se debieron y que se debieron haber ya soltado al mantenimiento de la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que ya sigan, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se dé el libre flujo y el mismo desarrollo hacia los accesos que las mismas carreteras tienen, ¿no? Entonces, por eso lo mencionaba, y lo mencionaba en particular por lo que acabamos de vivir en el evento que tuvimos, el derrumbe de la carretera Tijuana-Ensenada, que tenía una afluencia de 12.000 vehículos diarios y que no había paso, y que lo único paso que tenía era venirse por Ensenada, por acá, por Tecate. Y Tecate no estaba preparada para recibir. Tú viste cómo nos dejaron esos camiones, la avenida, sobre todo la de Defensores, que era por donde era el paso obligado. Cuando es una zona urbana donde tenemos casas, viviendas, escuelas, y que era un desgaste totalmente de un tránsito que no lo podíamos. Nosotros fuimos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Ciudad de México, así como el concesionario de la carretera, y pedíamos que durante el tramo de donde se estaba reparando esa carretera, pues que nos dejaran libre lo que era el paso del águila al nido de las águilas y viceversa, para poder librar todas las carreteras, todos esos transportes que venían de Ensenada, pues se fueran por un libramiento y bajaran sin necesidad, sin ningún costo, sin necesidad que entraran por la ciudad. Y que a la larga ese tramo, que es el Paso del Águila, a lo que es San José, prácticamente se volviera nuestro libramiento de la ciudad. Que la gente que no va a entrar a Tecate, pues pudiera tomar ese libramiento y salir directamente a la carretera Mexicali. Eso nos va a ayudar en seguir manteniendo nuestras vialidades en mejores condiciones. Son cosas que creo que debemos de ir luchando. Se han logrado en otras épocas, se han logrado en algunas otras decisiones, y que no hemos quitado el dedo del renglón de que pudiéramos ver en un futuro no muy lejano, que ese pudiera ser nuestro siguiente libramiento para la ciudad de Tecate. César, en la agenda metropolitana Tecate se ha quedado rezagado, como que somos el municipio que menos beneficios hemos recibido de todo el paquete. Mira, ayer lo mencionábamos, ya traemos muy excelente relación con los tres alcaldes metropolitanos, que son Rosarito, Tijuana y Tecate, y de hecho así hicimos un pequeño ejercicio donde nos juntamos los tres alcaldes para tratar de revisar realmente este fondo metropolitano, quién lo maneja, cómo llega, por qué, cuáles son los recursos, dónde, quién determina dónde hacer las obras y por qué lo determina. Entonces nos determinan que hay un consejo ciudadano que lo determinan los consejos y los colegios, y que donde no estamos invitados los alcaldes en esa parte. Entonces ahora en este año llegaron alrededor de 120 millones de pesos para lo que fue el fondo metropolitano, y se van y dividen van por la población, va a proporcionar a la población. ¿Cuánto bueno, Tecate le tocó 15 millones de pesos? Ahí va la segunda. A Rosarito le tocaron 20 millones y el resto se fue para Tijuana. No estamos, ya, ok, la población así lo marca, así son las reglas, ok. Pero yo sí no estoy de acuerdo que la decisión de esos 15 millones que nos tocaba Tecate no se estén aplicando en conceptos que sean definitivamente, que sean conceptos en beneficio a la metropolización. Y ahí en esa reunión manejábamos, ¿cuál es la mayor necesidad? Pues las vialidades. Tenemos que concentrarnos en vialidades para que podamos tener una mejor conectividad entre uno y los otros. Tú para ir a Rosarito tendrás que agarrar un carro porque un camión no llega para allá. Entonces tenemos que empezar a conurbar nuestros transportes urbanos. Ya tienen que empezar a entrar y salir, como tomarlo a una u otra colonia. Es como si fueras, haces 40 minutos de aquí a Rosarito. ¿Por qué no podemos tener camiones que vayan y vengan a Rosarito y que te dejen prácticamente en el centro de casa? Al igual que Tijuana, empezar a ver la conurbación urbana entre el transporte público, ¿no? Yo creo que son escenarios, el mismo aeropuerto, ayer lo mencionaba, la gente que viene de Rosarito de Tecate, que llegamos al aeropuerto y tomar un taxi del aeropuerto a Tecate a veces te sale más caro o la mitad del precio de lo que te salió el boleto de donde vienes viajando. Dice, no puede ser posible, tenemos que encontrar una cercanía donde la gente que viaja, pues tenemos un aeropuerto internacional, pues una facilidad. Tenemos una central de autobús, pues una facilidad donde podamos tomar diferentes y empezar a entrar en una metropolización. Yo le llamaría, ya no somos una metropolitana, somos una sola zona. Entonces yo creo que esa es la parte donde tenemos que tener una central de abastos metropolitana. No cada vez que queremos ir a comprar los tecatenses el producto, tenemos que ir hasta Tijuana, a la central de abastos de allá, ir a revisar. Y si nos va bien y no hay una revisión fitosanitaria a la mitad de camino, pues no llegas. Oye, pues por aquí pasó. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le hago por residuo? Porque viene, oye, el plátano viene del interior, no viene de otro lado, y por aquí pasó. Y ahora me haces una revisión de que el plátano no pasa por aquí. Entonces, creo que deberíamos de hacer centralizar lugares, un rastro metropolitano, donde podríamos lograr tener una matanza con calidad y con todas las de la ley. Y lo mismo un relleno sanitario metropolitano, porque cada uno, o sea, hay diferentes donde podemos estar metiendo. Y no por demás, o sea, dentro de los 15 millones, sé que los 15 millones que le llegaron a Tecate están siendo invertidos en el río, una parte, y la otra parte se está yendo a instalaciones hidráulicas ahí por la avenida Juárez. Entonces creo que debemos de focalizarlos, que los alcaldes tienen que ser parte de esta distribución del fondo metropolitano, y que se debe de apegar también a nuestro plan de desarrollo municipal. ¿Por qué? Porque no estamos inventando el hilo negro. Yo creo que todos los alcaldes o todos los que vengan tenemos que tener una proyección hacia dónde queremos llevar nuestra ciudad, no nomás en los 3 años que estamos gobernando, sino a 20, 25 años, y con una revisión periódica, porque los avances tecnológicos, el mismo crecimiento poblacional nos va llevando a que tengamos que estar haciendo sin cambiar el rumbo hacia dónde queremos hacer. César, ¿lo del rastro metropolitano ya se había dado para Tecate o no era ese? Es un proyecto que ya lo presentamos ante la Secretaría, ante la Cámara de Diputados, ya también está adentro, es un anteproyecto que dejamos, sigue estando ahí, lo estamos manejando. Lo que más que logramos ahorita fue que bajar un recurso para nuestro rastro municipal, y que hoy por hoy está catalogado como el mejor rastro municipal que existe. Como ven, le bajamos alrededor casi 5 millones de pesos, se está actualizando y estamos cumpliendo con toda la normatividad para evitar toda esa matanza clandestina que se está dando, y que es un punto muy delicado, porque si llega a haber alguna matanza clandestina y con un animal enfermo, excuso decirte el problema que se nos puede presentar a una ciudad, o una epidemia que se puede presentar. Entonces yo creo que la autoridad debe de exigir que estas matanzas deben de ser dentro de lugares autorizados y que cumplan con todos los reglamentos de salud y salubridad, ¿no? Okay, César, ¿algo más? No más, agradecerte, cambiar la fachada, ayúdanos a cambiar la fachada de la ciudad y hacer un mejor Tecate por todo el beneficio de la ciudadanía. Está bueno, déjame tomar una foto. Con mi logo del Tecate.